Llave. Llave. Llave. Llave. Caballo. Caballo. Caballo. Caballo. Anillo. Anillo. Anillo. Anillo. Botella. Botella. Botella. Botella. Tobillo. Tobillo. Tobillo. Tobillo.